En Teleelch, Radio Marca, La Glorieta, el despertador de Elche con toda la información local. Con Rosmar y Alonso, el programa que madruga contigo. El Congreso de Oftalmología Faco Elche cumple este año un aniversario muy redondo, su 25º aniversario. Se espera superar las cifras de asistencia de ediciones anteriores. Y hablamos de un congreso científico internacional dirigido por el doctor Fernando Soler, su fundador, con el objetivo de abordar y analizar cada año las últimas tendencias e innovaciones en cirugía ocular. Desde hoy jueves y hasta el próximo sábado, en el Hotel Huerto del Cura y en el Hospital Vinalopó, se va a desarrollar la edición 2023, que se va a centrar en el papel de la oftalmología y la sostenibilidad con el medio ambiente. Pues bien, para conocer más detalles de este encuentro científico, tenemos al doctor Soler. Muy buenos días, Fernando. Muy buenos días. Hoy jueves arrancamos ya la 25 edición de Faco Elche. Además estamos encantados porque ayer nuestro hombre del tiempo, Bordonado, nos dijo que íbamos a tener sol, solet, 2-3 días, un poquito de fresco por las mañanas, que viene bien, pero sol. Una de las características de Faco Elche es que el fin de semana de febrero en el que se celebra tradicionalmente tiene buen tiempo y mucha gente que viene del norte de España pues se queda encantada. Bueno, es una anécdota más de lo que es Faco Elche a lo largo de estos 25 años. Sí, porque podemos hacer, si le parece, el balance de estos 25 años. Son 2.000 profesionales los que han pasado por aquí. Además, Faco Elche sirve también para promocionar turísticamente esta ciudad, su patrimonio cultural. Después de 25 años, ¿qué me puede decir? ¿Qué ha aportado Faco Elche a esta ciudad? Sí, bueno, quería comentar que casi te interrumpo. Son 20.000 oftalmólogos han pasado por Elche. No 20.000 diferentes, muchos han repetido. Pero año tras año la gente ha venido a Elche a formarse. Y a formarse en la cirugía de los ojos más frecuente, que es la cirugía de cataratas y la cirugía de eliminar gafas. 25 años, 20.000 oftalmólogos. Creo que hemos aportado una cosa bastante importante a lo que es la oftalmología nacional. La gente ha venido a Elche a formarse, a reciclarse, a ver lo último, y lo ha obtenido siempre. El balance es más que positivo. Estamos muy, muy, muy, muy encantados. ¿Cómo arranca Faco Elche? ¿Con qué cifras de asistencia? Sí, cifra superada. Nosotros a una semana vista del evento, es decir, el jueves pasado, batimos ya todos los récords. Bueno, ya se batieron a lo largo de la semana. El récord nuestro estaba en 1.340 asistentes ya una vez celebrado el evento, y a una semana vista estaban acreditados ya 1.430 personas. O sea, récord absoluto. En cierta manera nos da un poco de vértigo porque tampoco quisiéramos morir de éxito, es decir, que la asistencia supere al aforo de todos los salones que tenemos disponibles en el Hotel Huerto del Cura. ¿Se queda pequeño el Hotel Huerto del Cura para Faco Elche, para las próximas 25 ediciones? Vamos a ver, se queda justo. Y probablemente, indudablemente, si Elche tuviera un centro de congresos acorde con tal, que lo tendrá, esperemos, en el plazo medio, pues el Faco Elche tendrá que estar allí porque por comodidad de esto. Pero el encanto que tiene el Huerto del Cura, el encanto que tiene el palmeral, estar entre palmeras, con césped verde, va a ser difícilmente superable en el centro de congresos. Hay que controlar un poquito la asistencia, como he dicho, para no morirnos de éxito, porque si de repente tenemos un aluvión de gente, difícilmente va a poder ser atendida con comodidades. Pero la gente ya sabe que el Huerto del Cura es lo que hay. Y quizá por eso vienen, por su encanto también del Hotel Huerto del Cura. Hablemos de la edición de este año, ¿por qué han apostado por centrarse en la sostenibilidad? Bueno, es uno de los temas estrella en este año. Hay una tendencia a nivel mundial en las grandes sociedades oftalmológicas, la europea, el Facoelche europeo, el Facoelche de Estados Unidos, que han hecho una apuesta por la sostenibilidad, han dado debates y esto. Entonces, en España esto, en oftalmología por lo menos, no se había abordado hasta ahora. Entonces, nos parecía oportuno dedicarle un apartado importante. No solo eso, sino que con el programa ya hecho, llegó una revista muy importante del sector con una foto que era todo un editorial sobre lo que son los desperdicios en general, sobre todo en medicina. Hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros siempre decimos la catarata. La catarata es el procedimiento quirúrgico más frecuente en el mundo occidental después del parto por vía vaginal. Es decir, mientras que un quirófano más o menos de cirugía digestiva, pues a lo mejor hacen dos personas en la mañana, dos pacientes, tres pacientes en la mañana, nosotros estamos haciendo 10 y 12. Y con todas las demás especialidades lo mismo. Entonces, eso genera, nosotros, bueno, somos de los que más número de pacientes operamos, pero somos de los que más residuos generamos. Entonces, se trata de analizar esto y ver qué posibilidades y opciones tenemos de reducir el nivel de residuos que generamos, o sea, la sostenibilidad. Otro de los pilares básicos de este congreso es la colaboración con el Hospital Vinalopó. ¿Qué operaciones en directo, qué cirugía se va a poder ver en esta edición? Desde el año 2012, la cirugía en directo, explico lo que es. Es una sesión estrella de Facoelche, ha estado en sus 25 ediciones. Se ha hecho siempre el viernes por la tarde. La cirugía en directo quiere decir que se operan pacientes y que con los microscopios que utilizamos, cámaras de vídeo y tal, se puede ver lo que hace el cirujano, sus maniobras, sus habilidades y sus errores. Entonces eso se transmite por satélite a la sede, al Hotel Huerto del Cura. Al mismo tiempo se da en streaming a todo el mundo. Todo el mundo puede seguir la cirugía en directo de Facoelche. Nosotros los cuatro primeros años se hizo en el Hospital General, que en aquella época era yo jefe de servicio del servicio de oftalmología. Luego estuvimos una serie de años en la clínica Ciudad Jardín y desde el 2012 estamos yendo al Hospital del Vinalopó, al que reitero el agradecimiento por acogernos para poder realizar esta sesión que es tan importante. Se presentan casos complejos, algunos no tan difíciles, pero hay casos que son verdaderamente difíciles donde se muestran las habilidades de los cirujanos y las capacidades de los aparatos que usamos. Pero también, Faco, da premios y por segundo año consecutivo, ¿quién se lleva el premio Carmen Piera? Bueno, es un premio del que estamos muy orgullosos, surgió en la edición del año pasado. El premio Carmen Piera es para una oftalmóloga por su filantropía y su pionerismo. El año pasado el primer premio Carmen Piera se le dio a Elena Barraquer. Ejemplo a seguir, solidaria, venía de dos semanas antes de en cinco días operar con un grupo más de 1,000 cataratas en Senegal. O sea, era una persona además muy querida y admirada por todo el mundo. Este año el premio se va a Portugal, a la doctora Filomena Ribeiro, que es una muy vinculada a Facoelche de siempre, y que está ha sido nominada para presidir la ESCRS, la Sociedad Europea de lo Nuestro, el Facoelche Europeo. Es una distinción importantísima de la que estamos muy orgullosos que haya recaído en Filomena, porque se lo merece esa presidencia y se merece el premio Carmen Piera que le vamos a entregar. Pues ya que estamos hablando de protagonistas, ¿quiénes son los ponentes estrellas de este año? ¿A qué científicos destacados ha podido traer a Facoelche? Sí, bueno, hay a nivel europeo, digamos que se autoinvitó, de lo cual nos dio una grandísima satisfacción, el profesor Auffarth de Heidelberg, que vamos, se invitó a la boda, como aquí que dice, lo pudimos acoplar en programa porque es un genio de las lentes intraoculares, las lentes que ponemos cuando operamos de cataratas. Aparte, por supuesto, de la misma doctora Ribeiro que comentábamos anteriormente. Y luego de Argentina y de México vienen destacados oftalmólogos. Tal vez el más conocido que ha venido ya en varias ocasiones a la Paco Elche es el doctor Roberto Zaldívar, de Argentina. Le acompaña a su hijo, Roger Zaldívar, que es de un super nivel. Y además este año, como hacemos una sesión en paralelo de Faco, que se llama FacoPlus, que es de cirugía ocular, de plástica ocular y estética, viene una doctora que es un referente mundial, que es de Chile, que se llama Jocelyn Kohn, para la sesión esta de FacoPlus, que se hace en paralelo a las sesiones de FacoElche. Pues nos queda decir qué impacto económico deja siempre este congreso en la ciudad de Elche. Pues ponemos patas arriba a la ciudad, nos apropiamos del transporte, de los restaurantes, de los hoteles, de muchos profesionales de servicios, de técnicos, y siempre calculamos que en este primer fin de semana de febrero Paco Elche le deja más de 1 millón de euros a la ciudad. Quiero comentar también, como matiz sociológico, el jueves tarde, esta tarde, el alcalde inaugurará el evento, como lo hace desde hace varios años. Aparte de agradecer públicamente la concesión de la medalla del Bimilenari a Facu Elche y a un servidor, que eso fue en el acto institucional del 9 de octubre, vamos a hacer un comunicado público de Facu Elche que creo que va a ser del gusto e interés de todos los ilicitanos. Un comunicado dirigiéndose a la ciudad en agradecimiento por todo lo que también la ciudad les ha premiado. Bueno, como Telelch ha cubierto siempre y Radio Marca nuestro evento y ha dado puntual recogida de noticias y hay cosas que han pasado casi siempre buenas, estar allí y mañana se podrá hablar de eso. Me lo imagino. Importantísimo recordar 25 años en imágenes. Muchísimas gracias, Fernando Soler, por el trabajo que realizan para traer a la ciudad de Elche un foro de científicos de primer nivel. Pues, Mario, un gusto, como siempre, esta entrevista en el arranque de Facu Elche. Cruzamos los dedos y esperemos que salga tan exitoso o más que las 24 ediciones precedentes. 101.4 Teleelch Radio Marca.